tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto, siempre cerca de ti y en la 107.9. Mi nombre es Juan Luis Payás y es un placer estar un sábado más aquí con vosotros, escuchando Solfeo del Bueno y acompañado de los de siempre. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tremendo programa que tenemos preparado para hoy, ¿verdad? Desde luego. De total actualidad. Sí, se podría decir que es un programa de Oscar, Roberto Zanón. Buenas tardes. Es un programa. Buenas tardes, ante todo. Es un programa muy bueno con lo mejor del año. Pues nada, estamos el equipo completo. Y además más preparados y con más ganas que nunca. En fin, como habréis deducido, vamos a hacer un programa dedicado a los Oscars, en el que realizaremos un repaso por las bandas sonoras nominadas a los mismos. Pero eso no será todo, no. No solo hablaremos de las bandas sonoras seleccionadas, además os propondremos algunas de las bandas sonoras que por diversos motivos han sido eliminadas o no seleccionadas para dicho evento y que a nuestro juicio pues tienen la calidad suficiente como para haber estado como mínimo entre ellas, ¿no? En fin, vamos a meternos en harina, como siempre hacemos, pero antes, ya que estás, Roberto, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Sí, el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Ahí, como sabéis, información de los programas y los programas grabados, que estamos en ello, solucionando el... como todo el mundo se habrá enterado, lo de Megablog, que ya lo contábamos por aquí. Estamos buscando alternativas y ya tenemos una muy bien encaminada. Hay una buena opción, sí, señor. Hay una buena opción y solo nos queda pues ir subiendo todos los programas de ahí. Pero pronto estará a pleno rendimiento. Operativo. Como la estrella de la muerte. Correcto. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96 250 45 08. Dicho esto, Oscars en el Bueno, el Feo y el Malo. Pues nada, venga, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Pues bueno, pues como tú bien has comentado antes, vamos a hacer un programa dedicado a los Oscars del 2012, están muy cercanos, no sé si en 3 o 4 semanas, pero bueno, habrá que ir repasando esto y ya pues ir haciendo un poco de apuestas, ¿no? Correcto. En fin, tenemos las 5 nominadas, vamos a escuchar un corte de cada una de ellas. Tenemos también pues las descalificadas o las que no han querido competir, diversas polémicas que ha habido por ahí, ha habido bastantes polémicas, ha sido un año bastante polémico por entre los que han sido descalificados, los que no han querido competir, incluso hay dudas sobre alguna de las nominadas. O sea, en fin, un lío gordo. Acabaremos con una canción, como suele ser habitual. Y esta canción pues será la que ha ganado el Globo de Oro. También con polémica, sí, cabreo, sí, sí, mosqueo, sí, sí. Y descalificaciones e insultos. Fue muy bueno, sí. Bien, sí. Bien hasta la cosa. En fin, bueno, pues vamos, noticias muy muy jugosas porque, vamos, son todo noticias lo que vamos a dar, ¿no? Correcto. En la actualidad. Sí, sí, además podríamos haber hecho perfectamente una sección de noticias, pero como vamos a estar hablando continuamente sobre ellas, pues casi que no lo haremos. Sí, iremos, hombre, sobre la marcha. Si quieres puedes pedir a Roberto que ponga la sintonía de noticias. Sí, que nos gusta. Bueno, pues nada, vamos a meternos en harina, ¿no, Ángel? ¿Vamos al lío? Vamos al lío, que hay mucho. Vamos con ello, vamos. We'll be right back. Las aventuras de Tintín, ¿no? Y El secreto del unicornio, película dirigida por Steven Spielberg y música compuesta por el gran John Williams. ¿Cómo no podía ser de otra manera, Ángel? Sí, vamos, es que ¿era Tintín y El secreto del unicornio o era Indiana Jones? Sí, un poquito... Es que la última cruzada. Indiana Tintín sí que le ha salido, ¿eh? Hay un poquito, ha sido la crítica, ¿no? Que ha habido. También a la famosa persecución de los canastos de, sí, de Busca de la Perdida, sí, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Algo... En fin. Bueno, es curioso. O sea, porque no es su única nominación. Vamos, ¿no? Tremendo. Pero bueno, te pones a escuchar a Avanzo Dantel y sí que ciertamente es trepidante, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que, claro, no es el mejor Williams, en mi opinión. No sé, le falta... No está entre sus mejores, pero bueno, lo han nominado. ¿Le pedimos siempre demasiado, Roberto, a John? Hombre, es que yo creo que sí. Nos tiene mal acostumbrados. Sí. Le pedimos, ¿no? Pero con dos nominaciones, ¿puede ser el año de John Williams o le perjudicará? Yo creo que al fin y al cabo le perjudicará. La gente se repartirá los votos y como siempre, pues... Hombre, como siempre no, hubo una excepción. Mm. El año de la Guerra de las Galaxias tenía también dos nominaciones. Sí. Sí. Pero claro, es que ahí hizo una... La Guerra de las Galaxias, una obra maestra. Y encuentro la tercera fase. Sí, hizo una obra maestra y se ganó... Williams ganó a Williams. Mm. Pasa que, bueno, como John Williams está un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Sí. No creo que esté muy... O sea, que... Es un hombre que ya tiene 5 Oscars y tampoco... Está en su momento, pues ya 78 años tiene el hombre, pues no sé si a lo mejor también podría incluso tener algún tipo de reconocimiento en vida, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros esa opción. Hombre, yo creo que tiene bastante reconocimiento en vida, pero sí, bueno. Sí, creo que si no gana tampoco le importará mucho. No le importará, ¿no? No le preocupará. El del hombre de 78 años y todavía tiene cuerda, ¿eh? El hombre ya hace las bandas sonoras para su amigo Steven y poco más y, digamos, el tío pues disfruta y yo creo que lo hace ya por mera afición, vamos. O sea, de hecho, también va a poner la banda sonora de la próxima película de Steven Spielberg. Está trabajando en ello también. O sea, que ya... Y bueno... Pues vamos a continuar. El siguiente es también una banda sonora que nos ha sorprendido mucho. Y bueno, vamos a decir también el tema que hemos escuchado, Ángel. Hemos escuchado Vuelo a apagar. Sí, cierto. Bueno, como decía, pues el siguiente sería pues Howard Shore. Que también tiene 3 Oscars, 2 por El Señor de los Anillos y a la mejor canción. Sí. Que tampoco le pasaría nada si este hombre no lo recibiera, pero bueno, sí, tiene 62 años en este caso y es un compositor que no vamos a descubrir ahora, ¿no? Y bueno, y ha hecho una partitura bastante interesante, para una película que tiene muchas opciones. Yo estoy deseandico, que dirían las mujeres estas de Cuenca, de verla. Yo estoy deseando ver la película, sí, porque... Es que es de Martin Scorsese. Es de Martin Scorsese y o sea, un tipo de película que no suele ser habitual de Martin Scorsese, absoluto, ¿no? Uno se imaginaría gángsters, ¿no? O dilemas morales así... Mala gente, sinvergüenzas sí. Y en esta Paul Schrader y esta, pues, pinta distinta. Pero, bueno, parece muy interesante. Y la música de Howard Shore ayuda, ¿eh? Sí, y además de todo eso también, Roberto, tú que eres amante de la fotografía, pues comentan que la fotografía en 3D es fantástica. Es donde más ha evolucionado este clásico del cine, porque es un clásico haciendo tecnología. Por eso tengo ganas de ver la película. Sí, bueno, de momento vamos a conformarnos con escuchar la música. Correcto. Bien, la música que es el tema que se llama Dando Cuerda. Vamos con él. Ahí estaba. La música de los mundos de Hugo. Sí. Bueno, pues es una música pues para una película infantil, por así decirlo, ambientada en Francia de principios de siglo. Pero un poquito cruda también, ¿no? Sí, bueno, pues es un poco Oliver Twist, ¿no? de lo que le pasa al chaval, ¿no? Al chiquillo Hugo. Pero bueno, sale adelante y tal, y además tiene también algo de homenaje al cine, al cine mudo, al cine más antiguo. Un niño que pierde a su padre en una pronta edad, pero bueno, le deja la pasión por el cine, ¿no? Claro, ahí está, y eso es un poco el hilo conductor. Una película que parece muy interesante y a ver si se estrena, oye. Ya seguimos. Es una mezcla de Cinema Paradiso con Oliver Twist pasado por el también de Martin Scorsese, tal vez. Algo así será, y por lo tanto original tiene que ser. Sí, sí. Yo desde luego estoy deseando verla. Y bueno, hemos tenido la suerte de que ya podemos escuchar la música, que está bastante, bastante bien. Howard Shore hace un grandísimo trabajo y que bueno, y que es una música, una melodía pegadiza. Hemos puesto un tema que creemos que está bastante interesante, pero tiene un tema principal, a mi gusto, buenísimo. Que es el que hemos puesto ya en otras ocasiones. Ya lo pusimos. Sí, sí. Antes de los Oscars, qué ojo, ¿eh? Sí, sí. Tuvimos que saber que estaría en el candelero. Y bueno, en fin, pues también ahora vamos con la gran sorpresa del año. Sí. Creo que la ha visto Roberto. Sí, todo el mundo habla de ella. Sí, sí. El artista. Una música muy interesante y algo de polémica. Sí. Cuéntanos algo, Roberto. Es una película... Bueno, yo la polémica no me he documentado mucho. Lo que sí que... La verdad es que no sé si la han hecho pasar como todo por banda sonora original, porque resulta que la escena clave de la película, o sea, la música está muy bien acompañando toda la película, como es una cinta muda, pues la música está acompañando todo el rato, pero la escena clave es una... bueno, a mí me pareció que era justo la banda sonora de Vértigo tal cual puesta, ¿eh? Es que lo era tal cual puesta, es, ahí. Es tal cual, lo que no sé si está metida, la verdad es que no me fijé mucho... Yo creo que sí que lo puso en los créditos. En la claro, película. Tiene que poner su obligatorio. Y vamos. Y Duke Ellington, ¿no? Y Duke Ellington también. Y Duke Ellington, al final, sí, sí. También un momento importante de la película. Sí, también, también. Entonces, sí, la banda sonora está muy bien, pero te deja un poco, dice, joder, está tan bien, pero en la escena clave ha clavado, la de Vértigo. También, claro, está por algo que pasa en la pantalla, no contaré más. Y nada, pero bueno, la película está muy bien, recomendable. Quizás con 15 minutos menos en su parte media hubiera sido mucho más redonda, pero larga. Totalmente recomendable. ¿Tú crees que puede llevarse una gran cantidad de Oscars? Yo creo que sí, porque siendo que mete así... un tratamiento un poco moderno, ¿no? De hacer una película muda, sí que tiene los valores del cine clásico, ¿no? Y eso gusta mucho en Hollywood. Vamos, no es una cinta muy crítica ni nada de eso. Recordamos que es una película francesa hecha en Estados Unidos. Sí. O sea, son un franceses haciendo el cine que hacían en los años 20. El cine mudo, es al fin y al cabo de los tiempos del cine mudo, un tema que se ha tratado muchas veces, ¿no? Del cine mudo que luego transiciona al sonoro y... Desde luego tiene algunas secuencias geniales, visualmente y inventivamente, que no cuento nada porque si no lo destripo. Tiene tres o cuatro momentos muy, muy buenos, pero se hace un poco larga. Sí. Sí, y el director este, el Michel Hazanavicius... Yo no conocía nada de él. Nada, la verdad. Y lo mismo que Ludwig Burs, que es el compositor de esta banda que vamos a escuchar ahora y que prácticamente no conocíamos nada de él. Es un compositor francés que ha trabajado en Francia. Y entonces los que trabajan en Francia no son tan conocidos como los que trabajan en América, como Desplat. Bueno, y los protagonistas, por último, también muy bien. El ¿cómo se llama este? Dujardin. Sí. Y la chica, que no recuerdo cómo se llama, están muy bien. Bernice Bello. Bernice, sí. Como el perro también. Los tres están muy bien, muy bien. Bueno, pues que solo queda pues escuchar uno de los fragmentos de esta banda sonora. Ah, sí, antes quería comentar... Bueno, luego hablaremos de las polémicas. Sí, vamos a escuchar... Vamos a escuchar música. Sí, concretamente el corte es Josh Valentin. Y nada, esperemos que guste. Josh Valentin es como se llama el actor. El protagonista, sí, el personaje. Thank you. Esta era la banda sonora de The Artist, el artista. El bonita, artistazo. Bonita. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, y la polémica que ha habido, pues, es que eso, que resulta que ha habido bandas sonoras descalificadas, como por ejemplo Drive, de Chris Martínez, lo veremos dentro de poco. Y pues también Crepúsculo, y también, pues, vamos, varias, ¿no? El Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida también. Bueno, el Árbol de la Vida es que yo lo entiendo, ¿no? Hay de todo, hay Beethoven, hay claro. Bach, hay. Vamos. Porque lo que sí que tenemos claro es que se necesita un 80%, ¿no? Sí. De partitura compuesta original. Un 80% tiene que ser original, sí. Pero claro, es que hay otra norma que dice que además en los momentos álgidos de la película tiene que sonar la música original. Y esto realmente pues parece ser que por eso han descalificado a Drive. Tiene tres o cuatro canciones. Pero no sea de Artist. Pero no a de Artist. A pesar de que hay momentos importantes en los cuales... el momento convertido. Sí, es el momento más importante de la película y han tenido... Para mí sí. Morro de... Para mí sí. No, o sea, es que, vamos, no eres tú el único que la ha notado. O sea, aquí Nova que está hecho una furia. Y Hitchcock porque está muerto, que si no, la tía estaba, pues eso, es su momento más importante de la historia del cine, se lo han copiado, ¿no? Y está la tía, pues eso, bastante cabreada, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué acaba pasando. ¿Qué nos depara? Hay más polémicas, y luego hablaremos de más polémicas que ha habido por ahí. Yo de todas formas sigo pensando que el Oscar caerá en The Artist. Sí. Pero... como nunca se sabe, a lo mejor no la gente sabemos. Esto lo tiene en cuenta y vota en conciencia. El de música, no sé. Igual, como se va a llevar unos cuantos, igual el de música lo dejan para otra, pero, bueno, pero yo, tiene muchos números. Yo estaría encantado de que ese Oscar viniera para casa. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos a gran Alberto Iglesias entre los nominados con una película El Topo. Efectivamente. Qué grande. Grande Alberto. De hecho... Tres nominaciones ya a los Oscars. Tiene que caer, si no este año... Una más que Patrick Doyle, por ejemplo. Todavía, sí, todavía es joven y está ahora en el momento, tampoco hace tanto tiempo que está viviendo en Estados Unidos. Y bueno, y yo espero que si no este año... Yo creo que caerá, ¿no? Con esta calidad, yo creo que tiene que es mucho mejor que varios ganadores que ha habido de bandas sonoras, no sé, en los últimos años. No me sé seguro, ¿eh? Sí, no, él es lo que hablábamos, es el mundo Alberto Iglesias, tiene su forma de componer y es una música que a lo mejor es cierto que escucharla una hora seguida, pero en pantalla queda brutal. Sí. Hombre, yo siempre he dicho que los Oscars, las nominaciones suelen estar bien. De vez en cuando cuelan por ahí un garbanzo negro, pero por lo general, de tres o cuatro, suelen ser extraordinarias. Pero lo que no es tan justo es el premio, porque ya lo explicamos en su momento, que las nominaciones las hace el gremio de compositores. ¿No? En cambio, los premios los vota todo el mundo, ¿no? Lo vota Sandra Bullock, lo vota, pues eso, sobre todo actores, que idea de música, pues tienen la que tienen, y de hecho... Hay amiguismos, hay cosas allá por... Hay amiguismos, pues hay que no tienen ni idea de que no deberían juzgar la música que no es original y no se han preocupado de saber cuál es. No conocen las reglas, sí. ¿Y Chuck Norris y Steven Seagal también votan? No, porque esos no están en la academia, no han sido nominados nunca. Menos mal. Si no, esto sería terrible. Bueno, tenemos una llamada. ¿Cómo? Hola, buenos días. Hola, Juan Luis. ¿Dónde está Tuti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué soy? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo tenía ganas de que llamaras, tío. Yo soy cantidad vergonzoso, tío. Ya lo sabes. Ya. Que he terminado de andar. Bueno, ¿has terminado? Digo, aquí escuchando el programa que mola cantidad, ya lo sabes. Sí. Y nada, digo, voy a llamar. Y nosotros que sabemos que está ahí, el gran Javier Fuster Calvente. Siempre estoy ahí. Ya lo sabes tú. Ya. Fan número uno. Sí. Bueno, pues aquí estamos haciendo un repasito a ver a los Oscar, a ver cómo queda. De momento, sí, ya lo escucho, ya, me mola. Espero que te vaya gustando lo que está sonando, y porque seguro que esto en tu aparatejo, si no dentro de poco lo tendrás, y cada vez que surques los montes por ahí, te lo pondrás en tu auricular. Muy bien. Vale, chavo. Nada, sigo escuchando. Venga, gracias, vale, gracias por llamar. Javi. Hasta ahora. El gran Javier Fuster. Bueno. Alias Chavo. Nos gusta tener este apoyo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues nada, Alberto Iglesias. Lo dicho, Alberto Iglesias. Oye, que lo dicho, que es un premio ya de por sí, la tercera nominación ya es un premio en sí mismo y ya puede estar contento. Sí, yo hablaba aquí en programas anteriores que una de las grandes bandas sonoras del año era, para mí, era La piel que habito. Claro, y yo decía que estaría encantadísimo de que Alberto Iglesias fuera nominado por esta banda sonora, no solo a los Goya, sino a los Oscar. Bueno, al final ha sido nominado no por esta, porque ha compuesto una igual o mejor. Está muy bien también, el topo, hay que escucharla. Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar el fragmento del topo que se llama, pues como la novela original, que se llama Calderero, Sastre, Soldado y Espía, novela de John le Carré. Pues así es como se llama este corte que vamos a escuchar de El Topo. Alberto Iglesias. Thank you. Hemos dejado esas notas que se dispersen ahí, ¿eh? Al grande Alberto Iglesias. Que fluyan. Ay. Sí. Y bueno, pues... Yo os pedí deseo. Sí. Sería soñar mucho, pero... No sé si acaso todos nos gustaría que ganase Alberto Iglesias, pero ¿quién queremos que va a ganar? Y ya me he mojado, yo creo que pasará toda la censura que tenga que pasar y lo que sea, y de Artif va a ganar. Yo también creo que ganará. Pero en fin, si hay una banda sonora que a mí me gusta de todas estas, por supuesto la de Alberto Iglesias, todas me gustan, ¿eh? Pero es esta de que vamos a poner a continuación, Caballo de Batalla de John Williams otra vez. Sí, a mí me gusta esta, también me gusta más la de... Me gusta más la de Hugo también. Está muy bien. Es que también tiene ese estilo, digamos, minimalista, uh-huh. A mí siempre, así delicado, uh-huh. Que a mí siempre me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, pues veremos a ver. Pero yo creo que... ¿Y tú, Roberto, cuál crees que va a ganar? está difícil, ¿eh? Bueno, aunque está, parece que hay un favorito muy claro, que es The Artist, uh-huh. Pero... No sé, y, la cosa es lo que dice Ángel, que como vota todo el mundo, pues nada. Si votaran los compositores, yo creo que no ganaría The Artist. Posiblemente. También, más que nada por lo que decíamos de la polémica, ¿no? La deberían haber filtrado entonces, de que el momento álgido recurre a Vértigo. Sí, sí, el resto de banda sonora está muy bien. Uh-huh. Pero bueno, no deja de ser un homenaje... A Werner Herrmann. A Werner Herrmann en unos momentos, sí. Que ni se denominó por Vértigo, ¿eh? Cuidado. Sí. En otros momentos, curioso. A música muy clásica, de Hollywood. Uh-huh. Es un trabajo muy de homenaje. No sé, no me acaba de llenar a mí. Uh-huh. Y como banda sonora, pues yo por supuesto quiero que gane Alberto Iglesias. Uh-huh. Y en quién va a ganar, voy a arriesgar un poco, ¿no? Luego no acertaré ninguna. Pero yo voy a estar con Howard Shore. Creo que va a ganar. Creo que va a ganar Howard Shore. Y quiero que gane Alberto. Puede arrastrar, Alberto, puede arrastrar. Porque igual Hugo tiene bastantes nominaciones también. Y sí. Puede arrastrar, ¿eh? Yo tengo esa idea de que si no ganara, digamos, The Artist, puede ganar Hugo. Puede ganar Howard Shore. Pero bueno, vamos a escuchar la última en Discordia, ¿no? Y no por eso menos buena y menos importante. Sí. Hemos dicho Caballo de Batalla, estaba la última película de Steven Spielberg y, como no, por supuesto, música de John Williams. Sí. Nos cuenta la historia de este caballo que es llamado a filas, nunca mejor dicho. Sí. Llamado a filas y que su dueño pues va a buscarlo a la guerra. Es una relación un poco pues de amor entre el animal y su amo. Y que justamente las películas con animales. Sí, sí, sí. Además, como siempre, pues Spielberg es una película muy emocional, ¿no? Que sabe llegar al puntico, ¿no? Y la parte que vamos a escuchar es justamente esa reunión, ¿no? Ese momento donde se une el caballo y dueño, y que es un tema muy dulce, muy muy estilo de Salvar al soldado Ryan, ¿sí? Y que bueno, que está interesante, vamos a escuchar eso. Sí, el quinto nominado, ¿no? Sí. La quinta banda sonora nominada, cuarto compositor porque repite Williams. Uh-huh. Vamos con ella. Thank you. Tiene un momento la película. Y teníamos la quinta nominada. Pues sí. Caballo de batalla. Bueno. Nuevamente George Williams. Sí. Parece que lo estemos denostando un poco, ¿no? Sí. Pero es que ya se nos acaban siempre los calificativos buenos para John Williams, ¿no? Sí. Que no le dude la audiencia que John Williams es uno de nuestros compositores de cabecera. Sin duda. Totalmente. Y bueno, pues vamos ahora con los derrotados. Mm-hmm. Los pues que sí, no han entrado en nominaciones. Claro, porque ahora pensáis, ¿y solo han compuesto cinco? ¿Solo se han hecho cinco películas? Pues no, han hecho un montón. De hecho hubo 90 preseleccionadas o algo así. Correcto, 90 preseleccionadas y al final solo pasan el corte cinco. ¿Pero qué tienes que hacer para que te preseleccionen, Ángel? Pues en fin, pues básicamente pues estrenar a tiempo en Los Ángeles. ¿Y presentarla? Presentarla. Tienes que presentarla, tienes que enviar la partitura completa uh-huh. y los cortes en un CD, tal y como se ve en la película. Uh-huh. Eso es lo que hay que presentar. Y bueno, si quieres no puedes presentarla, ¿eh? No te nominan automáticamente, tienes que presentarte. Y eso uh-huh. es lo que le ha pasado pues a Hans Zimmer, luego hablaremos de él, que no, uh-huh. no ha querido presentarse. Correcto. Y bueno, y el primero de los grandes derrotados, creo yo, porque es terrible, ¿no? O sea, es el Los hombres que no aman a las mujeres, de Trent Reznor y Atticus Ross, que fueron los ganadores del Oscar el año pasado. Sí, sí. Ganadores el año pasado y este ni los nominan. Curioso. Y además que estuvieron en los Globos de Oro y en los BAFTA. Sí, están nominados los dos. Sí. En fin. De todas maneras, es una banda sonora que es difícil de escuchar fuera de la pantalla o no entra bien. Luego uh-huh. ya en la película pues queda mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar un fragmento pequeñito de este Los hombres que no aman a las mujeres, de la película de David Fincher, basada en el famoso bestseller sueco. Estrella Larsson. Estrella Larsson, sí. Y precisamente el corte que vamos a escuchar se llama Millennia. Es de la banda sonora ese. Sí, ¿no? Lo que dice Ángel, que muchas veces cuando escucha la música esta de Trent Reznor y Atticus Ross, parece que su ordenador haga ruido. Y no, y es que la música es así. Sí, es su estilo, ¿no? Es su estilo, tiene un estilo así, pues eso, ambiental, atmosférico, pues eso, de efectos también. Industrial. Sí, industrial, utilizando la tecnología. Rock industrial lo que hacen estos tíos. Son de Nine Inch Nails, el famoso grupo pues de este estilo de música. Además, el año pasado ya ganaron con este tipo de música con la red social, que a lo mejor le venía como anillo al dedo. Sí. Aquí yo he visto la película y queda bien, queda muy bien en la película, pero claro, no es, creo yo, una banda sonora para tirarte una hora escuchándola, vamos. Esa es mi opinión. No. Es para ver la película en el cine y hasta acompaña la imagen, la intriga y tal, pero no. Y este corte que hemos puesto no está mal, que hay algunos más durillos. Sí. Pero en fin. Y bueno, pues vamos a continuar. Y precisamente el que hablábamos de Hans Zimmer, que no ha querido presentar ninguna banda sonora de este año. No, señor. Anda el hombre un poco mosca. Está mosca, no le gustan las reglas, no le gusta el proceso de selección. Uh-huh. Y en fin, pues eso, que se ha mosqueado, roto la baraja y dice no me presento. Aunque también pasa una cosa. Esta banda sonora de Sherlock Holmes, Juego de Sombras, uh-huh. que la segunda película de Sherlock Holmes, contiene el tema principal. Correcto, y estuvo nominada el año pasado. Sí, que estuvo nominada el año pasado, la anterior de Sherlock Holmes, que no recuerdo cómo se llama. Uh-huh. Sí, ¿tenemos llamada, Roberto? Sí, hola, buenos días. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hombre, ¿qué tal, cómo estás? Hombre, que se está abundando mucho el número uno, tío. Sí, dime. Nada, que ahora que estabais hablando de Hans Zimmer. Sí. precisamente, pues quería proponeros para otro día, cuando tengáis tiempo o podáis, pues estuve en esta semana la mujer del predicador. Sí, la mujer del predicador, sí. De la Houston. Uh-huh. Y yo a unos ¿cómo se llaman? Solos. Goldspell. Ah, un coro Goldspell. Bueno, algo bestiales. Uh-huh. Eso por un lado, para digamos que si no es un monográfico, por ejemplo, lo mío, es que también podéis hacer algo parecido con Morricone, ¿no? Uh-huh. Poner tres formas de hacer distintas que tienen ambos dos. Bueno, lo prolíficos, ¿no? Uh-huh. Iba a decir promiscuos, no, prolíficos es mejor, ¿no? Sí, prolíficos. Promiscuos no lo sabemos. ¿Promiscuos no lo sabéis? No. Yo no. No los conocemos tanto, Fernando. Me dicen que Alberto Iglesias sí que es terrible con las mujeres, ¿eh? Sí, es un castigador, ¿eh? Yo no he dicho nada, sí, de mujeres, sí. He dicho de promiscuo. Ya. Soy muy promiscuo, Alberto Iglesias, en ese sentido. Pues en todos sentidos. Bueno, dejemos de bromar. No, es para que como decís vosotros a veces, se diese el abanico de posibilidades, sí, de pasar de un registro a otro, sí, con esa brillantez, ¿no? Y bueno, es que no lo tenía. Ya, entiendo. Te refieres a los compositores versátiles, ¿no? Sí, la versatilidad. Son capaces de hacer de todo. De todo. Tanto al Zimmer como al Morricone, porque es que dices, escuchas al Morricone y el que no, a lo mejor no haya oído más, te escucha solamente al de los espaguetis. Ya. Y no. Es mucho más que eso. Es joder. Hombre, pero. Luego te vas a misión, uh-huh, y dices, te puedes mear un poco la pata. Bueno, bueno, sí. Pero bueno, y luego con Hans Zimmer lo mismo, luego pasa de un registro al, ya te digo, me dejó sorprendidísimo, me quedé precisamente para ver quién era. Porque Hans Zimmer es uno de los más versátiles. Lo hemos dicho siempre, que hay dos Hans Zimmer, un Hans Zimmer más intimista, más sí, delicado, más romántico. El de Rayman, Mejor Imposible. Paseando mis Daisy, que es el que me gusta a mí realmente. Y luego está el Zimmer más desaforado y más bestia, el de Gladiator y demás. Claro. Exacto, el Piratas del Caribe, sí que tiene muchos registros. Luego te llega el gospel de la hija, la mujer del predicador, sí, y así, bueno, no sé si todas las son performances de la Houston o son originales de él, pero uh-huh, bueno, es bestial lo que hace con esta mujer, ¿no? Porque va a todos los registros. Y nada, eso, contigo estaré. Sí, pues nada, no te preocupes, tomamos nota, Fernando, y cuando podamos metemos un adelante con ello ese tema, ¿eh? Porque, están bonitos los, y estoy con Roberto, uh-huh, no va a joder, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, estaremos en la iglesia, pero para que no llegamos a la iglesia, no somos muy de iglesia. No sé, pero bueno, lo importante es estar ahí, ¿no? Que compositores españoles, sí, que aquí en España, sí, se está, sí, haciendo, sí, muy, sí, buen trabajo. Joder, y que estemos ahí ya metiendo la cabeza. Tres nominaciones no las tiene cualquiera, Fernando. El otro día estuve viendo aquí que están nominados también a, o sea, digan nominados, elegidos, o sea, como electores, varios, digamos, personas entendidas, supuesto, del cine y la televisión de España, ¿no? Que también votan. Uh-huh. Entonces, oye, se supone que la Academia no solamente es un conciliábulo de esos americanistas, ¿no? Uh-huh. Están repartidos por muchos países. Uh-huh. Pues esperemos tener algo de suerte. Pues sí, vale, un abrazo y un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, vale, gracias, Fernando. Hasta luego. Muy bien, como bien comentaba Fernando, Hans Zimmer es uno de los compositores más versátiles, y aquí pues que ha hecho una banda sonora muy interesante. He visto la película y es muy interesante. De hecho, se fue a Rumanía, porque claro, todo el mundo sabe que Sherlock Holmes toca el violín, ¿no? Claro. Y bastante, que era y bastante no bien, bueno, pero tipo así, bueno, muy arreo, ¿no? Muy autodidacta que el tío. Y claro, ¿y quién son más autodidactas que los gitanos rumanos? Hombre, claro. Entonces, pues ahí que se cogió los bártulos y Hans Zimmer se fue allí a grabar con ellos. Y nada, y la verdad que queda muy bien reflejado la película. ¿Por qué no la ha presentado? Entre otras cámaras, porque tenía miedo a que se la tiraran para atrás. Posiblemente. Porque aparece el mismo tema entre otras cosas también, porque está mosca, porque no le gusta el procedimiento y todas estas cosas, y que realmente Hans Zimmer no necesita el reconocimiento de los Oscars, aunque sí que a todo el mundo le viene bien, ¿no? Pues pero él lo siguen llamando de películas. Remote control. Tiene está. Remote control ahí, que sale en 90.000 películas. Tiene el Gladiator, que ha sido pues la banda sonora vendida durante muchos años. Uh-huh. O sea, así. Piratas del Caribe también. O sea, que vamos, que no. Pero bueno, en este caso él está un poco mosca y nada. Bueno, y no ha querido presentar esta banda sonora que está muy. Ya se le pasará. Sí, muy, muy interesante. Está muy interesante y nada. Concretamente vamos a poner El Fin. Porque bueno, ya se sabe que aquí entre Sherlock Holmes y el profesor Moriarty siempre hay más que amor y odio, ¿no? Más que coles, sí, ahí hay. Pues vamos a escuchar eso, El Fin de Hans Zimmer, de la película Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Tema enérgico, sí, enérgico, de Sherlock Holmes. Sí, sí. Pues nada, sí. Y otro que también le hemos querido premiar, ¿no? Y ponerlo aquí es el maestro Thomas Newman, ese gran nominado sin título, ¿no? Sí, otra más. Otra más. Yo creo que lo, en este caso no la nomina, pero yo vamos. Creo que le gafé el otro día. ¿Os acordáis que dije que no será el año de Thomas Newman? Sí. Va, ni nominado. Va, o sea, pobrecito. No será porque no ha trabajado este año, porque además, justamente a las películas de los Oscars, hizo la banda sonora de La Dama de Hierro, por la cual compite pues Meryl Streep, a mejor actriz principal. Ha hecho también la banda sonora de una de las películas que suena muy mucho para ganar la mejor película y mejor director, que es Señoras y Criadas. Uh-huh. O sea, que el tío ha metido ahí cositas. Lo que pasa que, vamos, que no... Hombre, la verdad es que también pasa una cosa, si lo piensas bien. El nivel es bueno, sí. Este año, El nivel es bueno, Mejor que otros. Sí. Te está difícil entrar. En fin, pues vamos a escuchar pues a Thomas Newman, especialmente para Criadas y Señoras, un corte. Esta película, pues eso, que trata pues de las negras y las blancas, las señoras blancas y las criadas negras. En Mississippi de los años 60. ¡Buah, terrible! Sí. Una película que tiene números, tengo ganas también de ver. Sí. En premios está arrasando, sobre todo en premios que tienen que ver con... Individuales, con, ¿no? Con actores, sí. De nivel de interpretación, que parece que está todo el elenco muy bien. Mm. Pues habrá que... Sobre todo Viola Davis, ¿no? Y Emma Stone, ¿no? Sí, sobre todo. Veremos a ver si Viola Davis le quita el Oscar a... Bueno, le quita, porque no es de nadie. A Meryl Streep. Veremos a ver, son las dos grandes candidatas. Si no hay más sorpresas. Bueno, pues vamos a escuchar pues el tema que se llama Abilín, de esta película Criadas y Señoras, música de Thomas Newman. Atmósferas, como siempre. Ahí estaban, Thomas Newman. El rey de las atmósferas, ¿eh? Wow, es genial. Criadas y señoras. Sí, señor. Por esto tenemos pronto atmósferas por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y hablando de atmósferas. Hablando de atmósferas, no tan fría, esperemos que como, como este fin de semana. No, lo que iba a decir es que son unos luneros y unos veletas en Hollywood. Porque acuérdate de que no hace muchos años, pues dieron dos Oscars seguidos a Santa Olaya, que es atmosférico. Correcto. Y ahora, a ver, Drive, atmosférico, fuera. Los hombres que no van a las mujeres, atmosférico, fuera. ¿Crees el señor a Thomas Newman? Fuera también, hombre. ¿Y la siguiente que viene? Y la siguiente que viene, sí. También. También es algo atmosférico, sí. Estamos hablando de el gran Alexander Splatt. Correcto. La se ha quedado tan fuera, tan lejos. Se ha quedado en puertas. Ah, pues una banda sonora muy, muy, muy interesante. Yo la he escuchado y es una de las que más me gustan. La verdad que todo el mundo sabe que Alexander Splatt es uno de los compositores que hoy en día pues las está haciendo como churros y encima las está haciendo muy bien. Tiene un talento especial para tratar sobre todo las cuerdas. Aunque, por ejemplo, en Harry Potter, que también estaba en las quinielas para entrar. También. También, pues muestra su grandeza, ¿no? Su ampulosidad con los metales. Pero siempre se ha caracterizado por las sutilezas en las cuerdas y sobre todo también algún solo de flauta, clarinete, no olvidemos que él es flautista y pianista, y el trato del piano. Joder, el piano, tremendo, Splatt. Bueno, vamos a escuchar pues un fragmento más de esta película de la música de esta película de Stephen Daldry, Tan fuerte, tan lejos, compuesta por Alexander Splatt, se llama Reconciliación. ¿No? Bueno, que una preciosidad, para mi gusto, vamos. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Sí. Eso no sabemos. Ya hubiéramos nombrado muchas más, porque este año ha sido bastante bueno, pero oye, creo que no está mal como representación de lo mejor del año, lo que ha sido nominado a los Oscar y lo que no ha tenido tanta suerte. Y bueno, en esta tarde de bufandas, ¿eh? Sí, aquí veo en el estudio ahí a mis compañeros ahí, que nos han quitado la bufanda para entrar. Vamos a y yo la tengo ahí fuera. Bueno, vamos a despedirnos, sí, pero con una canción. Como siempre, ¿no? Y en este caso la canción ganadora de los Globos de Oro. Pero ahí pasó algo, Ángel. Uy, tienes que contarlo. Pasó, más que por eso. ¿Qué pasó? La canción que ganó es la de Madonna, ¿vale? Sí. Para su película WWE. La canción se llama Masterpiece, de hecho es un hit, ¿no? Se oye mucho por las radios 40 principales y similares, ¿no? Se sí, bueno. Y bueno, y la cuestión es que aquí ha habido quien se la ha tomado muy, muy mal, que ya lo pusimos nosotros y para nosotros era nuestro favorito, sí, para los globos, sí. Que era Elton John. ¿No? Sí. Esa canción que de Hello, hecho Hello, ¿no? Le acompaña a Lady Gaga, Hello, Hello, que está muy bien, ¿no? Bueno, pues antes de la ceremonia de los Globos decía Elton John, no, Madonna venderá mucho, pero no tiene ninguna posibilidad. Luego toma castaña y luego Elton John cabreadísimo, ¿no? Y sobre todo el novio de Elton John está aún más cabreado, ¿no? Sí. sea, y también picado. Madonna, pues, a lo chulesca que es también, creo que en el discurso hizo un poquito alusión a Elton John también. Sí, claro, es que también pues a Elton John empezó a picarle le y hizo, luego... Pues, ¿le hizo una peineta o qué? No, una eso ya me lo estoy inventando. Te lo estás inventando, no una piñeta, pero sí que claro, se hizo eco de eso, de que no, ¿cómo? Y menos mal que no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Una piñeta verbal. Sí. Sí. Y entonces, pues eso, ahí mosqueo pues bastante notable. Ahora vamos a ver qué va esto a parecer en el Mourinho contra Guardiola cuando... cuando den el Oscar, ¿no? Cuando den el Oscar, vamos, aquí va a haber más que cole. Yo creo que los entrarán separados, ¿no? O sea, uno lo pondrá en una punta del teatro, en el otro en la otra, porque vamos... Por lo pronto tomó medidas. El novio de Elton John va a entrar con camisa de fuerza. Okay, yo... Y bueno, pues eso, ¿no? A ver cómo queda la cosa. Vamos a escuchar esta canción de Madonna, pues, que sí, oye, sí. El Globo de Oro la ganó. Pues sí, escuchemos Hello en su momento y ahora vamos a escuchar esta. Como sí, tú, como tú decías, Masterpiece, ¿no? De Madonna. Con ella nos despedimos por hoy en El Bueno, el Feo y el Malo. Pero ya sabéis que aquí todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recuerda que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón. Hasta la que siguiente. If you were the Mona Lisa, you'd be hanging in the Louvre. Everyone would come to see you. You'd be impossible to move. It seems to me that's what you are. Tell you why it hurts so much. Nothing's indestructible.